algo pasó ahí, se atoró el son. Va a haber que volver a hacer una grabación porque ya se anda chisporroteando. Muy buenos días. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 1 de junio. Llegamos al umbral nuevamente del medio año gregoriano. Y pues, qué rápido está yendo el tiempo. Son tiempos cuánticos que nos están acelerando la vida, y la vida en las ciudades, la vida en la modernidad, con tanta cosa de electrónica. Pues de repente ya ni se siente, está grueso, está muy acelerado el asunto. Le saludamos Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre ahí puestísimo, detrás de la consola de audio, obviamente. Sergio Canales en la asistencia de producción, nada más que hoy no estará, puesto que anda mal, igual que yo ando medio mal de la panza. Pero sí alcancé, sí pude venir. Si de repente salgo corriendo es porque hubo alguna urgencia pertinente. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, probablemente en un rato estará por aquí, así de que yo le avisaré en qué momento llega, ya para poder disponer de este apoyo del buen amigo Juan Antonio Vázquez. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy es 1 de junio, que corresponde en el calendario mexicano a la fecha Chicuase Cali. Seis casas, Chicuase Cali. Y me presenté, bueno, Marco Díaz León en la producción y conducción. La semana, me estaba yo pensando que la semana pasada dejé un programa grabado, precisamente porque soy de los señores de calcomanía roja, con el holograma 1, que se supone que antes circulábamos. Pues soy de los damnificados de los miércoles, es el día que más lo requiero, el único día que en realidad lo preciso por la hora, y pues no lo puedo disponer. Entonces, si no hay chance de conseguir un taxi o de algún favor de algún vecino, pues no puedo llegar. Entonces voy a estar dejando programas de colchón. La semana pasada dejé uno de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Es un programa que concentra parte de su trabajo, pero resulta que es demasiado el trabajo que ha proporcionado a México y al mundo este señor, y los Leones y su señora esposa, con una voz hermosa, Chabelita. Y resulta que ya me clavé y me puse a hacer algunos colchones, programas con colchón, que están resultando antológicos, que los estoy armando de manera organizada temáticamente. Y estoy descubriendo cosas. Yo que lo conozco bien, es buen amigo, he estado aquí en el programa, pues desconocía muchos de sus materiales. Hay por ahí otros géneros, aparte de los que él cultiva del guapango ribeño, como son los corriditos, pero como serranos, como de la sierra, de Sierra Gorda, Sierra de Jichú, y otros de amor, otros más de cuestionamiento, prácticamente todos, otros de pura vacilada, pero con un sentido, con un sentido crítico al trabajo que hace el buen amigo carnalito Guillermo Velázquez, a quien mandamos un saludo si está escuchando el programa. Yo no pensaba hacer lo que estoy haciendo, pero está resultando, porque en la medida en que acopio, quiero hacer nuevas cosas. Entonces, pues es una antología de Guillermo Velázquez y los Leones de la Ciudad de Jichú, que va a durar varias horas. De hecho, tendré que comunicarme con él para decirle lo que estoy haciendo. No voy a hacer que se mortifique. No, evidentemente esto es para difusión sin ningún esquema de naturaleza comercial, sino es más como el aporte del rescate de lo que ha venido haciendo Guillermo para ser socializado, para ser compartido a través del campo y de la ciudad, en lo cual Guillermo confía. En este programa confía, tan es así que cada que tiene algún evento o algún anuncio que compartir, pues me llama o me manda un correo electrónico. Nos fortalecemos mutuamente. Así es de que ese es la novedad que tengo para los miércoles, que seguramente dejaré, pues esto se acaba hasta el fin de junio. Acabamos de empezar, son, si no mal recuerdo, son 5 miércoles, y pues hoy batallé para llegar. Un amigo oaxaqueño, por cierto, dijo, pues no, yo te llevo, me da pena por el horario, pero dije, pues sí, ya, gracias, y por eso estoy aquí, pero si no, sería difícil. Por eso, no es falta del respeto al auditorio, es contingencia ambiental y social que estamos viviendo en la Ciudad de México. Por cierto, el domingo va a haber un calambrón, también una actividad que son las, se va a elegir aquí en Ciudad de México, en el país 18 estados van a tener elecciones, y aquí en la Ciudad de México se va a elegir a las personas que van a constituir el constituyente para la Carta Magna de la Ciudad de México, de la Gran Tenochtitlan, a la que le impusieron el horrible nombre de CDMX, un acrónimo que le quita toda la elegancia y la tradición añeja de esta ciudad, Gran Ciudad de México Tenochtitlan, y ahora es CDMX, habitado por Imecas. 5:08 y vamos a escuchar música de Oaxaca, música callejera de Oaxaca, y esto que vamos a escuchar a continuación es Juárez. Por favor, Raulito. Danzón Juárez. Todas estas son lo que voy a presentar a lo largo del programa, son piezas interpretadas en la calle, en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca es muy musical también y muy diverso. Hay danzones, hay sones serranos, hay corridos, hay chilenas, hay marimbas. Por ahí hay un obviamente estos boleros románticos en las mezcalerías, en las pachangas ahí en aquí hay un popurrí de mambos que les voy a presentar al rato, de un hombre orquesta que también se le ve en la calle. Es impresionante, muy bonito. A mí me gusta ir a Oaxaca, de ella es parte de mis raíces y lo reivindico. Nada más que están muy chiquitas, vamos con una un poquito más grande. Es la Orquesta San Lucas, grabada, insisto, en la calle. El disco se llama Canto Callejero de Oaxaca. Es la Orquesta San Lucas. Y esto que no sé qué será ahorita, el ritmo no sé cuál será. Vamos a escucharlo. Yolanda. Por Raúl Núñez y por mí como música tropicalera del centro de la ciudad de Oaxaca, Yolanda. Y hasta se pone a bailar ahí la gente, son muy animosos. Habíamos empezado a hablar del asunto este del constituyente. ¿Usted sabe lo que es el constituyente? ¿Por qué se le puso a la Ciudad de México el horrible acrónimo de CDMX en lugar de Ciudad de México? Que se supone que eso significa, pero en chiquito, pues oye más bonito Ciudad de México. La noble e insigne Ciudad de México. Pero es la noble y ridícula CDMX. Bueno. El domingo se va a llevar a cabo la elección de quién sabe qué, porque si algo ha hecho el INE ha sido, pues, malinformar, si es que informó. Se ha dedicado más a las cuestiones partidarias, aunque en esta ocasión hay varios personas individualmente o en pequeños fórmulas que van a participar como a buscar la posibilidad de participar en el constituyente, y el agandalle de 40% del total de los votos los va a imponer el Ejecutivo Peña, el señor Mancera, otro cacho, dentro de esos 40, otro cacho los diputados, senadores, y quién sabe quién más va a meterle ahí hasta una lana, ¿no? Y traigo por ahí un pequeño documento que no explica, a final de cuentas, acaban de ir algunos de los candidatos a participar en esta creación del constituyente, en esta creación de la constitución de la CDMX, pero no sabemos ni quiénes son, excepto los que andan voceando ahí en las estaciones de radio, en la televisión, que realmente es grotesco, y que por fin hoy concluye, afortunadamente hoy, para mí que es el último miércoles previo a las elecciones, sí, y para ustedes, el auditorio, porque despuesito del himno venía todo este rollo del constituyente y los partidos políticos y toda esa cosa. Entonces, al pueblo nos toca el 60%, a la clase política el 40%. ¡Qué gandallas! Esa no es la democracia. La democracia es la participación pareja de la gente, no como lo está planteando en esta ocasión. Vamos a escuchar a continuación otra piececita con Evelio, el bohemio solitario del canto callejero de Oaxaca, una canción a mí me gusta, no sé usted qué opine, y si ya está algunas personas despiertas y atentas y tienen un teléfono y quieren participar, ¿saben ustedes lo que es lo que se vota el domingo? ¿Podrían explicarnos? Por lo pronto, Evelio el bohemio solitario, está lloviendo. Está durmiendo, siempre al llover la calle está desierta. Está lloviendo, debes quedarte, que nuestro amor no muera todavía. Para lograr que aún siga viviendo, basta evocar la dicha de otro día, porque no te acuerdas de la vez que reñimos y lloramos, ¿te acuerdas? Después nos reímos. Está lloviendo, vete mañana, dejando en mí el beso acostumbrado. Me dormiré tu imagen reteniendo. para soñar que sigues a mi lado. ¿Te acuerdas de la vez que reñimos y lloramos? ¿Te acuerdas? Y después nos reímos. Está lloviendo, vete mañana, que nuestro amor no muera todavía, para lograr que aún siga viviendo. Basta evocar la dicha de otro día. Hasta los aplausos grabaron los compas del canto callejero de Oaxaca. Voy a permitirme comentar quién hizo todo este trabajo de registro. Bueno, la introducción la hace Ricardo Pérez Monfort, hablando de lo que estaba yo llamando, nombrando hace rato. Pocas ciudades de la provincia mexicana pueden tener música callejera como la ciudad de Oaxaca. Alrededor de las plazas centrales es particularmente difícil experimentar momentos que carezcan de sonoridades melódicas, hasta los gritos de los vendedores. Mercados, mezcalerías, paseos adoquinados, en donde quiera hay música, en ese aire transparente y profundamente azul, dice el cuadernito. Desde los silbidos solitarios hasta las marimbas gregarias, una gigantesca gama de ritmos, armonías y melodías pueblan la vida urbana de los oaxaqueños. Para comprobarlo, basta sentarse en algún andador del Zócalo y, si se quiere, en los portales que atienden los meseros del bar Jardín o cualquiera de los barecitos que hay en torno al Zócalo. Esto de día y de noche. Las hojas sonando, las orquestas, los personajes individuales, todos estos, los que vamos a estar escuchando además, forman parte de la vertiente musical que ha dado lugar a esta colección, lo que estamos escuchando, al disco Canto Callejero de Oaxaca. Y dice que es una colección discreta y elegante de lo que Pepe Elorza, su recopilador y productor, ha llamado de forma puntual el Canto Callejero de la Ciudad de Oaxaca. Esta recopilación de unos cuantos botones de muestra de la música que acompaña cotidianamente a los pobladores de aquella urbe provinciana pareciera un homenaje de Oaxaca a todos los músicos callejeros que en las ciudades mexicanas luchan y cantan por su diario sustento. Ojalá y sigan ahí por mucho tiempo, dispuestos a continuar sus quehaceres musicales y alegrar nuestras correrías y cotidianidades. Y esto lo firma Ricardo Pérez Monfort en 2002. Así es de que el trabajo del registro y la coordinación de esta serie es de Pepe Elorza. Eso es lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa. Las músicas de Oaxaca, cómo extraño las músicas, los olores, las tlayudas, un mezcalito. Oaxaca, eterno y profundo. Son 5 de la mañana con 25 minutos y le comento que el compañero Juan Antonio Vázquez ya está atendiendo las llamadas. Si gusta usted marcar para opinar acerca de lo que estaba ahí preguntando, qué tan informados estamos los chilangos o los imecas sobre el asunto de la el constituyente, la constitución de lo que será un estado más de la República Mexicana. Un asunto tan trascendente que debería de haberse informado, compartido, y no lo hicieron en lo oscurito, le inventaron ellos el nombre y de repente ya es CDMX y insisto y repito, esa no es la democracia. Será una democracia impuesta, lo cual le quita el apelativo de democracia a este ejercicio social. Es una imposición. Y pues a ver, ¿usted qué opina? ¿Qué tan informados estamos acerca del asunto del constituyente? Fue insuficiente. Ya el domingo es, ya ahorita ya es, por demás es un ejercicio casi inútil, nada más de constatación de que fue insuficiente la difusión sobre el asunto de el domingo, de elegir a los que van a elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Asunto bastante trascendente, bastante cuestionado, por lo que ya he mencionado, el 60-40 es pues casi patético. No casi, bastante patético. Antes de irnos a nuestro semanario, porque como recordará usted, yo no dejé un programa grabado la semana pasada, entonces pues se me acumularon algunas notas y es lo que vamos a leer en el semanario. Pero antes de eso, para darle paso al semanario, vamos a escuchar otra vez a Evelio, el bohemio solitario, y esto que escucharemos a continuación es la entrega. Alguna, haz de mi vida entera lo que quieras, con tal de que tu amor sea mi fortuna. Me entrego a ti sin condición alguna, no importa que me pida lo imposible. Cargaría la cruz si me la diera, sería capaz de todo lo imposible, a cambio de que un día me quisiera. Yo haría por ti con sinceridad si me las ordenas, me entregaría una eternidad con solo librarte de pena. Mi vida vendería fácilmente, cargaría la cruz si me la diera, sería capaz de todo lo imposible, a cambio de que un día me quisiera. A ti sin condición alguna, cargaría la cruz si me la diera, sería capaz de todo lo imposible a cambio de que un día me quisiera. Evelio, el bohemio solitario, son canciones compuestas por este señor. Se nota, y bueno, así hay más, aquí hay otros, los parranderos que también componen corridos, y vamos a escuchar todo esto, pero posteriormente, después, perdón, de nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Iba yo a meter Memoria del Fuego, pero ya por andar rollando sobre el constituyente ya no lo seleccionamos, pero ya lo tiene a la mano Raulito. Entonces, después de nuestro semanario, vamos a presentar esta Memoria del Fuego. Por favor, Raulito Núñez, si me das la rúbrica del semanario. Inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Les recuerdo que, como no fue el programa en vivo la semana pasada, de todas maneras guardé las notas más significativas, y pues tengo un buen tambache, pero lo voy a leer rápidamente, nada más para darnos cuenta de cómo va el flujo de información. El pasado miércoles 18 de mayo, los padres de los 43 emplazan a la Procuraduría General de la República a separar del cargo al señor Cerón de Lucio. Al señor Cerón de Lucio, este señor que se supone que dicen que es autoridad en la Secretaría de Gobernación, y, pero pues que también está visto que sembró pruebas en el caso de los 43. Es indispensable, dicen los padres, para dar credibilidad a las pesquisas del caso Iguala, y acusan a la Cancillería de obstaculizar el diseño de un mecanismo robusto de seguimiento. Y Cerón de Lucio sigue en su puesto. La nota de José Antonio Román y Gustavo Castillo. En otro orden de asuntos, daños a fuentes de agua y salud de pobladores en el estado de Veracruz por fracking. Ya hay fracking en Veracruz, en la zona de Papantla. Ni las comunidades indígenas, ni campesinas, ni la población en general fueron informadas sobre el uso de esta técnica, y mucho menos consultadas ni incorporadas en las decisiones, lo que pone en grave riesgo sus vidas y su supervivencia. Organismos no gubernamentales exigen prohibir esa técnica para extracción de gas, tal y como lo hicieron en Nueva York. Ya había experiencias de fracking en Nueva York y dijeron, no, pues cómo, vamos a darle en la torre a la población. Lo pararon, pero aquí, como si nada. La nota de la redacción. Otro de Ayotzinapa, el jueves 19 de mayo, difundirá la PGR un segundo informe sobre investigaciones del caso Ayotzinapa. A petición de los familiares de los 43, integrarán la prospectiva a la de la indagatoria. Ya son cientos de páginas que se desglosarán por capítulos, indica, pero los 43 no aparecen. Ese es el problema. La nota de Gustavo Castillo. El jueves también, pasado, 19, Alemania juzgará a involucrados en venta de armas a estados mexicanos en conflicto. Dice que el gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006, con la condición de que no se hiciera llegar el armamento a Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Es donde están esas armas. En años siguientes, sin embargo, aparecieron indicios de que se violó ese requisito y se iniciaron investigaciones, pero pues ahorita ya rolaron, ya están en manos de algunos cuantos gandallas, otros policías que casi son lo mismo. Y bueno, la corte de Stuttgart admitió acusación contra exdirectivos de Heckler & Koch. La prensa europea aseguró que fusiles de la firma fueron confiscados en el caso de los 43 normalistas, o sea que tenían esas armas que están prohibidas para uso con población civil. Eso es grave. Y que las estén usando, peor. La nota de DPA. Y el viernes 20, ya van, vienen las de maestros. Ya pasaron, las de Ayotzinapa seguirán siendo motivo de notas, de noticias, pero también lo de los profes, aquí ahí les va un tambache. El viernes 20 cesa la Secretaría de Educación Pública, 3.119 maestros, acumularon cuatro faltas, dice el señor Nuño, a quien Julio Hernández lo bautizó como Puño. Son de Guerrero, Michoacán y Oaxaca los profes que fueron cesados. Está pendiente resolución sobre los de Chiapas, quieren seguir mochando cabezas. Otra, se mantiene el paro a pesar de todo, eso es lo que responde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y sostienen que el plantón de la Ciudad de México será fortalecido. Las notas, las dos son de Laura Poisolano. El viernes 20, maestros de Oaxaca y Chiapas llevan a cabo tomas de oficinas públicas y casetas de carretera. En la primera entidad impiden clases en un jardín de niños y se confrontan con la dirección del jardín de niños. Por otro lado, hubo un bloqueo a la entrada oriente de Tuxtla Gutiérrez y un enfrentamiento con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde quedaron algunos normalistas lesionados. La nota de los corresponsales. Y otra de maestros, que es esta de diálogo con el gobierno o no nos vamos de la capital, advierten miembros de la CENTE ante amenaza del desalojo de la federal. Trasladaron su plantón que estaba en Gobernación a la Plaza de Santo Domingo y ya sabemos que también de ahí fueron desalojados. Están dando de sombrerazos al panal y quieren que no pase nada. Bueno, eso es lo que dice un niño, que van a meterlos en orden con mano dura. Así es de que esta es una nota también de Laura Poisolano. Un tercer tema es la contingencia ambiental. Fue activada la fase 1, pero estoy hablando del sábado 21. La contingencia de la fase 1 fue activada el sábado y fue la segunda en menos de 7 días. Así es como estamos respirando ahorita, pues está uno amolado de la nariz, de la garganta, de los pulmones, de los ojos. Está de miedo esta realidad. Reporte estación de monitoreo de Cojimalpa, más de 188 puntos de ozono, y eso que ahí es monte. La nota de Gabriela Romero y Laura Poy. El domingo 28 de mayo, más de maestros, regreso a la intolerancia en la insurgencia magisterial. Desalojada, como ya lo acabo de decir, la Plaza de Santo Domingo, no hubo ninguna negociación, dice la CENTE, y también acusa complicidad del gobierno de la CDMX, acusan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, prometen volver, la CENTE, volver a la Ciudad de México próximamente, lo cual ocurrió ya. Los gobiernos federal y local criminalizaron la protesta, dice esta nota de los corresponsales. Entonces, maestros, otra de profesores, más bien de normalistas desaparecidos, aún no aprueba el mecanismo que siga recomendaciones al caso Iguala. La Cancillería asegura que en los próximos días se afinarán detalles del esquema. Se atenderán los señalamientos del GIEI, insiste el gobierno, en la reunión realizada en Washington. Y por otro lado, se acordó crear un mecanismo para vigilar las recomendaciones del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que son coordinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Padres de los 43 desaparecidos en Iguala dialogaron con la señora Ruiz Macio de Relaciones Exteriores y dice que este mecanismo, estas recomendaciones serán coordinadas por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México y habrá visitas periódicas, vamos a ver si es cierto. Las notas son de Georgina Saldierna, Fabiola Martínez y Gustavo Castillo. También del domingo pasado demandan al gobierno federal la expulsión de la empresa Monsanto. Marchas en 400 ciudades del mundo contra la transnacional de los transgénicos, y dice la nota, no solo es la defensa del maíz como semilla, sino por el peso cultural en México, centro de origen del grano, dicen activistas. Como lo hemos dicho desde hace 27 años en este programa, sin maíz no es posible, no hay raíz, no hay país. Por el riesgo sanitario cobra fuerza el combate a estos productos y parece que Monsanto empieza de repente a doblar las manitas y las orejas, pero esos son capaces de cualquier cosa para entrarle al negocio de las semillas en un centro de origen. Por una tierra sin OGMs, Monsanto, empresa criminal, son de las palabras que se escucharon en esta manifestación. La nota de Carolina Gómez y agencias. El lunes 23 de mayo, militares declararán por el caso Iguala, otra de los 43. Integrantes del 27 de batallón atenderán ante el Ministerio Público el cuestionario del GIEI. Esto nos dice la nota de Fabiola Martínez. Son dos en realidad, complementario. Impulsan derechos humanos con lenguas indígenas. Y se dice que, dice la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ese trabajo que se está haciendo es para impulsar la defensa de los derechos humanos en los pueblos indios. Nadie está obligado a hablar solo español. Y por un lado, por otro lado, no, más bien, ahí me quedo con los derechos humanos en lenguas indígenas, en nota de la redacción. Martes pasado 24 de mayo, no ayer, el anterior, es inútil dialogar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice el señor Uño. Esta semana empezarán a llegar las notificaciones de despido, dice el señor. Bueno, pero no solo los maestros de la coordinadora están protestando, también los alumnos del Colegio de México protestaron ante la Secretaría de Educación Pública por recortes educativos. No que no, porque la SEP les dijo que no iba a haber recortes y le pusieron en una manta. No que no. En fin, la nota de José Antonio Román. marchan maestros en cuatro estados contra despidos y reforma educativa. Continuarán paros de labores, plantones y toma de oficinas gubernamentales, anuncian los profes. En Chiapas demandan reinstalar a los despedidos y liberar presos. En Guerrero exigen al gobierno federal parar hostigamiento contra la CETEC. Mientras en Salina Cruz los padres de familia apoyan a los docentes ahí en ese puerto de Salina Cruz. Las notas de Ernesto Martínez, Elio Enríquez, Héctor Briceño, Diana Manso, Sergio Campo y Jorge Pérez. Nota un poco diferente a las que he venido destacando es esta de que el narcotráfico se suma a empresas en el despojo de comunidades, dicen organismos no gubernamentales. Académicos, pueblos y artistas se reunieron para ponerse de acuerdo para la difusión de las luchas en redes sociales. Progreso y desarrollo, entre comillas, amenazan permanentemente a los pueblos y sus bienes naturales. Esto lo señalaron los voceros de la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio. Y afirmaron que los conflictos que enfrentan las comunidades suscritas a esta iniciativa se deben mayormente a proyectos relacionados con la generación de energía, minas y mineras, privatización del agua, infraestructura del transporte, urbanización, extracción del agua, desarrollos turísticos, contaminación ambiental, explotación forestal, falta de regulación de tierras, gestión del agua y soya transgénica, entre otros. Nos faltó el maíz transgénico, es también el grueso lo que ahí está ocurriendo. La nota es de César Arellano García. Ahora sí, ya en esta semana, el pasado miércoles 25 de mayo, valorará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación si reinstalará el plantón en la Ciudad de México. Y hubo una marcha a Gobernación hace una semana, pero todavía no definían su postura. Por otro lado, el señor Osorio, secretario de Gobernación, dijo, se aplicará mano firme, no dura, no mano dura, mano firme en el conflicto magisterial, advierte Osorio, aunque más que mano es garrote. Los profesores pueden manifestarse si respetan derechos de los demás, sostiene Osorio, en el momento en que encabezaba un encuentro de la Comisión Intersecretarial para prevenir la violencia en uno de los sitios más violentos del estado de Guerrero. La nota de Héctor Briceño. La desaparición forzada es una estrategia oficial y práctica regular, aseguran organismos no gubernamentales. En el foro Las continuas violaciones a los derechos humanos en México, de la Guerra Sucia y Ayotzinapa, en este foro se habló de este tema y también se mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vincula a 2.400 funcionarios con este ilícito. O sea, funcionarios que han colaborado en desapariciones forzadas, y todos estos gozan de impunidad. Es lo que dice esta nota de Enrique Méndez. Respuestas de soldados a cuestionario del GIEI no serán creíbles, dicen los padres de los 43. Llegarán aleccionados los policías, digo los soldados, a la diligencia porque conocen las preguntas. Descarta el Centro PRO que crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afecte el seguimiento a recomendaciones. La nota de José Antonio Román. ¿Y quién va a cargar el peso de la contaminación en la Ciudad de México? Pues los vehículos particulares. ¿Cómo? Una de las 168 medidas contra la contaminación, es subir, qué fácil, ¿no?, subir el precio de la gasolina. Es un buen pretexto para seguir incrementando estos costos, a sabiendas de que los autos privados son parte del problema, pero no es el grueso. Los automóviles viejos o mal mantenidos son los que, y los camiones de servicio público también, los que más están contaminando, además de las construcciones por donde quiera como flores de asfalto. Por otro lado, dice la Semarnat que el incremento del parque vehicular es la causa principal de los altos índices. Los abrieron nuevamente. Entonces, además del endurecimiento del hoy no circula, se prevé regular las marchas. Hágame el favor, se realizarán en la noche. Entonces, ¿qué tipo de protesta es esto? Mario Molina plantea restringir el transporte privado, restringir, y reducir estacionamientos. La Semarnat defiende que son los automotores privados 80% de las emisiones, dice en nota de Andrea Becerril. Y el jueves pasado 26 de mayo, aplica el gobierno mano dura en Chiapas y los policías desalojaron a maestros que pretendían bloquear Tuxtla Gutiérrez. Mano dura, balas de goma, gases lacrimógenos, agua a presión, fueron la respuesta, la mano dura. Exigen docentes abrogar la reforma educativa y diálogo con el Ejecutivo. Pues que no se vale. Bueno, pues la nota es de Elio Enríquez. También ese día en Ciudad de México, durante 4 horas, la policía impide a maestros entrar a la Ciudad de México, a CDMX. Despliega cientos de elementos en las vías de Toluca y miles de vehículos estaban varados en las carreteras libres y de Cuata durante más de 4 horas. Pues cómo no va a haber contaminación. La nota de Gustavo Castillo, Israel Dávila y René Ramón. En Oaxaca, profesores de la sección 22 tomaron centros comerciales y exigen diálogo. Esto en Oaxaca. En Chilpancingo, integrantes de la CETEC bloquean la autopista del Sol. Y en Sinaloa, contingentes de municipios viajan a Culiacán para participar en manifestación en contra de la reforma educativa. La nota de Alejandro Cruz y Mirna Servín. La nota no es de Alejandro ni Mirna, sino de Jorge Pérez, Héctor Briceño, Irene Sánchez, Rubicela Morelos, quienes son todos corresponsales. Por otro lado, también del jueves 26 de mayo, campesinos cierran instalaciones de la Sedesol durante 8 horas, exigen apoyos. Al menos 200 integrantes de 6 agrupaciones del campo es de todos cerraron esta Secretaría de Desarrollo Social en búsqueda, en exigencia de apoyos. Demandan que MID o MEADE deje de utilizar los recursos en campañas políticas. La nota de Matilde Pérez. Más de profes. El 27 de mayo desalojan a maestros en Secretaría de Gobernación aquí en Ciudad de México. En Oaxaca toman el aeropuerto de la ciudad y la CENTE trasladó de la Secretaría de Gobernación, creo que ya lo había mencionado, a la Ciudadela su plantón. Hay cerrazón oficial total, dice, y no insisten que se abrirá mesa de diálogo cuando el magisterio disidente acepte la reforma. O sea, un garrotazo, acepta y después hablamos, pues ya para qué. Esta es la nota de Jorge A. Pérez y Diana Manso. Y también aquí en Ciudad de México hubo el tercer desalojo de maestros en el plantón de la Ciudadela, que repudiaban y repudian la política del garrote federal y la capital, y de la capital. A las 2 de la mañana llegó el ultimátum. 20 minutos para irse y lo subieron a camiones y lo regresaron a sus estados. Ese es el diálogo del gobierno de Peña Nieto y del gobierno de la CDMX. En otro orden de asuntos, pero también con respecto a este diálogo, insiste el señor Nuño, ya ni sé cómo se llame bien. Diálogo, si la gente acepta la reforma, reitera Nuño, no se permitirá el regreso de privilegios ni prebendas. Eso es lo que dice, insiste el señor Nuño. Diálogo, si aceptan y ya después acepten la reforma y después hablamos. Qué manera, qué lógica. La nota de Miroslava Brecha. Y una nota que dio especial vuelta por el mundo excepcional es la eficiencia de militares mexicanos para matar. Excepcional eficiencia, dice el New York Times. El rotativo señala algo ominoso, un alto número de ejecuciones sumarias. Y por otro lado, prevalece la impunidad ante abusos de derechos humanos. Esto agrega el diario estadounidense. Lo que no dicen es hasta dónde está involucrado el gobierno de Estados Unidos también en este asunto con sus asesorías militares a México. La nota de la redacción. Dicen los padres de familia de los 43 que son insuficientes los 6 meses para el seguimiento del caso Iguala, que la temporal sería, o sea, indefinida, o hasta concluir la indagatoria, exigen, y pues rechazan que sea a 6 meses los resultados. La nota de José Antonio Román. Y el sábado 28 de mayo hay compromiso de diálogo, dice la CNT, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la presidencia dice, falso, mentores disidentes sostienen que en la residencia oficial les ofrecieron que este movimiento digno ya no va a tener más represión, y ocurrió lo contrario. Expresan voluntad de negociación pese a los desalojos, pero tienen que aceptar la reforma y entonces si se sienten, dice Nuño. La nota de Laura Poy Solano. El domingo pasado, 29 de mayo, falta capacidad y voluntad política para evitar salida de capitales, dice Oxfam, este organismo inglés de apoyo a organismos sociales. Es que si el crecimiento es exponencial de la riqueza escondida en paraísos fiscales desde los 80, segura, y gran parte de ese dinero puede tener una fuente de corrupción, lavado o evasión. Por otro lado, un área verde de Nuevo Polanco será estacionamiento del grupo Modelo, pues no que tanto problema con la contaminación, y más y más y más urbanización. Los vecinos de esta zona efectúan clausura ciudadana y denunciaron que la empresa ya comenzó la tala de unos 70 árboles en el predio donde va a servir de estacionamiento, va a guardar trailers el grupo Modelo. La nota de Rocío González Amador. Padres de familia y sindicatos en marcha magisterial en Oaxaca, también en Chiapas y en Guerrero. La nota anterior es de Rocío González y esta de Jorge Pérez, Elio Enríquez y Héctor Briceño. Y aquí le voy a parar con estas notas, con este seminario. No he concluido, regresando después del himno nacional concluiré, porque ahora fueron 2 semanas que se le juntaron. Así es de que nos vamos por un momento de este seminario. gente es primero! ¡La gente es primero! ¡La gente es primero! Políticos, entiéndanlo. La gente es primero, no los gobernantes. La gente es primero, no los gobiernos. La gente es primero, no los partidos, losers. Este 5 de junio, danos tu voto. Nosotros no te vamos a traicionar. Como unos que conocemos. En Encuentro Social tenemos muy claro dos cosas: que la gente está muy encabritada y que la gente es primero. ¡La gente es primero! Soy Santiago Krill. Está bien que quieran pintar de rosa la ciudad. Rosa es un color muy mexicano. Es un color alegre. Lo malo de todo esto es que el color de la Ciudad de México ni es rosa ni es mexicano. Más bien es un gris contaminado, es caos vial, es impunidad y también es corrupción. Démosle el color que merece esta ciudad. Con una constitución que auténticamente refleje lo que somos. Que cuando la leas, la entiendas y digas, esta es mía y con gusto la voy a cumplir. Contigo lo haremos mucho mejor. Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente. Morena demandará internet gratuito, salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México. No queremos violencia. No queremos la guerra. Necesitamos confianza. Queremos justicia. Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano. Hablan los candidatos a constituyentes del PRI por la Ciudad de México. Las propuestas son claras. Debemos de garantizar en la Constitución la oferta del primer empleo. Todo mundo les pide experiencia, pero nadie se las ofrece. Que conozcas quién autorizó una obra para que te rinda cuentas y puedas exigirle que cumpla con su responsabilidad. La consulta ciudadana es esencial para que todas las opiniones sean tomadas en cuenta. Además, el derecho a disfrutar nuestra ciudad debe de ser de todos y de todas. Este 5 de junio, vota por la ciudad que todos merecen. Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra. No a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate! Sin maíz no hay país. Y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Bueno, un pequeño remanso ahí con un tambor y un caracol. Un remanso a esos gritos, ya ni siquiera es platicado el convencimiento para que vote uno por uno o por otro. Es a gritos. Y el problema es que, pues, yo no entiendo de qué es lo que, qué tanto alegan. Bueno, ya viene el domingo, es insuficiente la discusión, eso se le fue a cuestionar al INE, Instituto Nacional Electoral, ante el presidente de este instituto, Lorenzo Córdoba, candidatos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de partidos políticos e independientes, perdón, cuestionaron la insuficiente difusión del proceso 8 días antes de la elección y la baja participación que se pronostica. La última hora es increíble. Los candidatos, estos que fueron al INE, prevén que participe apenas 20% de los electores. El dinero que se está metiendo ahí, tirado prácticamente a la basura. Por otro lado, hay unos que dicen que va a haber mayor afluencia, pero si no se sabe para qué se va a estar votando, o sea, ninguno de esos comerciales, o como se llamen, de los partidos, dice, se va, hay una propuesta para reescribir, o más bien escribir, la Constitución de la Ciudad de México, y los que van a participar son los que sean electos el domingo. Eso es lo que yo entiendo, pero no lo leí en ningún lado, lo leo a partir de los diferentes fuentes de informativo, a veces en la radio, a veces escrito, a veces en las noticias, en la televisión, pero en ningún lado he visto una explicación cabal de lo que va a ocurrir el domingo. Y eso es lo que está pasando en el mismo INE, en este instituto electoral, en el local, en el del Distrito Federal. Iba a haber una reunión sobre el Poder Judicial y Procuración de Justicia y Alcaldías, y de repente les cambiaron en por qué votar en las elecciones del Constituyente de la Ciudad de México. Por lo visto, por lo tanto, mucha gente reclamó, los que iban a participar en el otro tema, pero les emborucaron el de las elecciones del Constituyente de la Ciudad de México. Ahí, el mismo Lorenzo Córdoba admitió la necesidad de reforzar la difusión de una elección que calificó de trascendental para el futuro de la ciudad. Unos cuantos días antes de las elecciones, se da cuenta el mismo Lorenzo Córdoba de la necesidad de reforzar la divulgación. A estas alturas ya nada más es puro grito, puros lodo en las calles aventándose de banqueta a banqueta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver. Si el mismo Córdoba admitió la necesidad de reforzar la difusión y dijo, o más bien calificó de trascendental para el futuro de la ciudad estas elecciones. Bueno, un poco tarde. Los candidatos posteriormente advirtieron que en sus recorridos mucha gente desconoce de qué se trata esta elección. Aludieron a cálculos de participación de apenas esos que acabo de decir, 20%, otros dicen que es probablemente más. Y pues Los candidatos quieren jalar evidentemente agua a su partido. Parece ser que Morena es uno de los que tienen mayor peso aquí en Ciudad de México. Vamos a ver si los dejan o les meten el pie como de costumbre, y a ver si dejan de atosigar a los independientes, que se supone que están haciendo pues un trabajo para posicionar a la sociedad civil apartidista. Vamos a ver, el domingo yo no estoy seguro de ir a votar, ni sé para qué exactamente. Ya enumeré, mencioné algunas cosas, no conozco prácticamente a nadie, entonces pues hay que valorar si bueno, vote uno o no vote. Lo que sí hay que hacer es luchar por una vida mejor, por una vida digna, por una ciudad mejor. Y pues esto es de por vida, es una lucha que tenemos pendiente todos los mexicanos para reconstruir no solo la Constitución del distrito, sino la Constitución global, crear un... Por ahí estaba yo leyendo que hay un país que creo que se llama Bután, que en lugar del Producto Interno Bruto le llaman la satisfacción interna completa. Qué bonito, ¿no? Imagínense que así se planteara aquí el asunto, en lugar de la productividad, la defensa de la madre tierra, la defensa de las áreas naturales, la equidad en la vida social, que no haya pobres pobres ni poquitos ricos ricos. Está parejo, diría la comandante Ramona. Bueno, ya son 6:00 a.m. con 12 minutos prácticamente. Escuche usted del campo y de la ciudad. Y ya tenemos una serie de llamadas que está levantando el amigo Juan Antonio Vázquez. Pero antes de que se las comparta, vamos a escuchar musiquita, canto callejero de Oaxaca, las 6, por favor, Raulito Núñez. Son los parranderos y esto es una página más, por favor. Muy más hizo en sus razones. Oaxaca, en la calles, en las calles de Oaxaca, en este disco Música Callejera de Oaxaca. Ya son 6:17 a.m. Escuche usted, evidentemente, del campo y de la ciudad. Tenemos ya un bloquecito de llamadas. Ahí está pendiente Juan Antonio de estas. El señor Manuel Munguía hace una reflexión bastante larga, por cierto. Ya nos estaba siguiendo la jugada de hacer las llamadas más compactas, pero otra vez son dos hojitas y pues le voy a dar lectura, una lectura rápida. Esto es lo que dice. Eso, no quiero decir que ni lo descalifico ni nada, son análisis económicos muy pertinentes, pero muy larga la llamada. Dice: ante la farsa inmunda que representa la democracia desde la antigua Grecia hasta nuestros días, existen aparejadas a este tipo de realidades ficticias las crisis de liquidez del dinero, que en el mundo no permiten que las expectativas de los bancos centrales sean positivas desde 2008. Al invertirse en bolsas y bancos grandes ingentes cantidades de dinero, en lugar de dedicarlas al campo de la producción, se dedican al campo de la especulación, con lo que la inversión se ve severamente menguada y amenazada. Además de la deflación, que es una baja generalizada de los precios de las mercancías por los intereses negativos intereses negativos que se pagan en los bancos de México y del mundo, lo cual no es una novedad, sino una imposición y un robo de este sistema putrefacto que, al ser igual a cero o inferiores a él, no permiten pagar el endeudamiento privado o público, lo cual es un círculo vicioso y un freno poderoso al desarrollo económico. Si alguien se endeuda, tarda una eternidad en pagar. Véase a Grecia, España, Japón, Estados Unidos, desde luego. Este es un egoísmo de los dueños del dinero. Pues sí, los dueños del dinero son egoístas, tacaños y gandallas. Saludos a Marco. Gracias, don Manuel. Insisto, la reflexión es buena, pero un poquitín larga. La pregunta que yo hacía, vamos a ver si alguien la atendió, es la de: ¿saben qué es lo que se va a votar el domingo, paisanos, ciudadanos y mecas? A ver, vamos a ver si alguno de los radioescuchas, radioparticipantes, se percató de la pregunta. María Antonieta Cruz dice: saludos al programa. La música está muy bonita, oaxaqueña. Estoy muy contenta de retornar a mi hogar, Radioeducación, después de una operación. Pues bienvenida, compañera María Antonieta. Ojalá que la recuperación sea exitosa y corta y feliz. Saludos a todos. Gracias, María Antonieta. Adolfo Palma, efectivamente sabemos... El sí. Sabemos qué va a pasar el próximo domingo con esta elección. Lo poco que sé es que no habrá un estado autónomo como los otros. Seguirá siendo Distrito Federal sin el nombre de DF, o sea que no cambia mucho. Intenta darle una constitución, la cual no conocemos, y que en 4 meses los ciudadanos que formen el constituyente solo leerán el documento que les presente los gobiernos federales y citadinos y aprobarán con o sin cambios. Supongo que no podrán rechazar algunos de los artículos y solo los validarán. Con esto, poco que sé, intuyo que es gobernar o dirigir los destinos de todos nosotros. Abrazo, Marco, y gracias por la música. No, pues gracias a ti, Adolfo Palma, de la colonia Guerrero nos llama. Pues sí, pendiente de lo que estamos platicando, porque muchos ciudadanos no sabemos bien a bien lo que va a pasar el domingo, ni a quién hay que votar, ni a quién hay que elegir. Lo que yo sí sé es que 60% de los candidatos serán aportados por la mayoría, o sea, por el pueblo de la Ciudad de México, de la CDMX, y el 40 por la clase política. Y esto significa que la democracia pues está 6-4, no está 10-10. Tere Torres agradece el desmañanarse del equipo de producción del campo y de la ciudad. Y hablando de imposiciones, como dice Marco, puras imposiciones. Yo no sé nada de la constituyente. Agradezco que nos informen al respecto. Y deseo que todos estén bien y que la salud de Katy Mariel mejore. Pues sí, ojalá que vaya bien. Abrazos. Igualmente, Tere, querida Tere Torres. Pues, como ven, otra persona que tampoco está muy enterada del asunto, pues es que no le han dado difusión. Es emborucar y a gritos ahorita ya están los partidos pidiendo el voto. Dicen que por ahí andan regalando, ¿cómo se llaman? Estos tinacos de plástico negro que está inundado en los techos de la ciudad. Supongo que es por eso. En esta ocasión no va a funcionar los monederos de esos de Monex. Pero nos dice Roberto Martínez que el caos mundial financiero provocado por los vecinos es para desestabilizar a nuestro continente y evitar que China y Rusia inviertan en el mismo y lograr detener el progreso, y a la vez, por otro lado, es el patio trasero de nuestros vecinos, y ahora estamos comprando gasolinas desechadas por ellos y nos mandarán petróleo producto de la extracción fracking que lo están haciendo en Veracruz. Es muy importante detener una bestialidad que contaminará nuestra agua. Uy, dice, proletarios del mundo unidos, es la frase clásica de Carlos Marx y todos sus seguidores. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al noveno Festival Infantil de Psicomotricidad en Percusiones este próximo viernes, ya este viernes 3 de junio, a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Makarenko, ubicada en la calle Francisco y Madero y Avenida México, Colonia Jardines de San Agustín, en Chimaloacan. Agradece el trabajo y esfuerzo del equipo de producción. Gracias igualmente por su trabajo. Ya son años trabajando con los niños, si no en psicomotricidad, en las manualidades, y bueno, son propuestas pedagógicas. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, saluda al equipo e invita el día de mañana a la Junta en Monterrey 242, en el tercer piso, a las 16 horas. Esto será atrás del Mercado Medellín, en el Metro Insurgentes, Centro Médico o Chilpancingo, por ahí cerquita. Trataremos la problemática de mercados públicos e información en general. Y Joaquín Chablé también hace una invitación a la función de teatro Hotel de Paso, El Suicidio. Actúa el mismo Joaquín Chablé, Janet Terrazas, y esto será el próximo viernes 3 de junio a las 8:30 de la noche. La función de teatro es en el Centro Cultural El Juglar, en Manuel M. Ponce 233, esquina Abundio Martínez, en la colonia Guadalupe Inn, a 2 cuadras de la parada del Metrobús Olivo. Sí tiene un costo, la entrada es de 150 pesotes. Isaac Cruz Verdín envía un saludo desde la Jusco a todos. Les deseo una buena votación. Les deseo una buena votación a Rascón y a todos nuestros amigos que van a la constituyente. Bueno, todavía muchos no sabemos de qué se trata. Hubiéramos podido invitarlo para que nos platicara cómo está la cosa, porque esta es la tercera llamada que se relaciona con el asunto de las elecciones del domingo. Ya son de gran importancia, según dice Córdoba, pero se están dando cuenta de que no se ha difundido suficiente. Y ya es el domingo, ¿de qué sirve? Bueno, dice Isaac, es gente honorable y conoce el significado de la dignidad y el respeto. Sabe que el nombre del lugar en que vivimos importa, Ciudad de México, Tenochtitlan. Y Sergio Garzón, de Tlanepantla, informa a la comunidad de radioescuchas del campo y de la ciudad que se llevó a cabo, bueno, ya pasó, el 26 y 27 de mayo en la UNAM, el evento denominado Desafíos de la Soberanía Alimentaria en una Sociedad Globalizada. Le comparto con mucho gusto a Marco y a Sergio una ficha informativa que realicé de dicho evento, lo cual estoy mandándoles a su correo electrónico. Un saludo a tía Adelita, que nos escucha en Nochistlán, Oaxaca. Bueno, Sergio tiene uno y yo otro, El de los miércoles es del campo y de la ciudad, yahoo.com.mx, miércoles, y jueves del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y ya son 6 de la mañana con 28 minutos y seguimos aquí en del campo y de la ciudad. Le decíamos que por las cuestiones de la contingencia, le recuerdo que hoy es doble nuevamente. O sea que estamos nadando en ozono y en partículas de volátiles y quién sabe qué más. Iba a decir una cosa, casi excrescencias, porque sí lo es así, también las partículas voladoras estas que nos acongojan. Pero vamos a dar paso a otro poquito de música y después la memoria del fuego, Gonzalito. En la música vamos con las 7, si me haces el favor. Canto callejero de Oaxaca, y este es el señor Rey, oh baby, Oaxaca, Oaxaca. Soy el tráfico de la ciudad de Oaxaca, junto con los gritos de Rey, oh baby, Oaxaca, Oaxaca, esos bajos son geniales, y además baila, y se viste así estrafalariamente el amigo, pero es icónico, es un individuo icónico. Las últimas veces que he ido a Oaxaca ya no lo he visto, antes era pues como... las ayudas que siempre hay en Oaxaca, ahorita ya no se le ha visto mucho. Bueno, ya son 6 de la mañana con 33 minutos. Nos llamó Maximiliano Valencia. Felicidades por sus programas y a los que están detrás de los micrófonos. Y comparto lo siguiente. Sí, son dos puntos diferentes, el campo y la ciudad. Lo que nos comparten ustedes nos lo demuestra. Aquí, en Sierra de Guadalupe, de Guadalupe, hubo un incendio hace poco, y si a eso aunamos la depredación cotidiana, ahí está el verde ecologista hablando y nadie hace nada en los hechos. Igual, los otros partidos y las autoridades. Por otra parte, está muy mal pagado el campo, y eso lo vemos en el precio del maíz, por eso muchos ya se van para otros países o a las ciudades. No hay manera de crecer en la provincia. Yo estudié agronomía y eso es mi análisis. Por otro lado, dice, es una pena lo que están haciendo con los maestros. Pues sí. Y también les recuerdo que había la pregunta de qué va a pasar el domingo, para ver qué tanto estamos informados. A ver, Consuelo González responde al respecto. Pienso que esta constituyente no es más que para legalizar a los políticos y que el PRI se quede con la perla de la corona, el Distrito Federal. Es su opinión de doña Consuelo. Y legalizar lo ilegal, dice. Un super abrazo a Marco, porque a pesar del doble hoy no circula, cumple con el programa. Sería buena idea, dijera, que autos no circulan, que autos no circulan como hoy. Como información, híjole, pues necesitaría... Ah, bueno, pues yo no circulo. Ciertamente, yo soy 3-4 y rojo, ¿cómo se llama así? La color rojo, y tengo holograma 1, pero estamos torcidos esos. Y creo que el azul, ¿verdad? El azul ese, no recuerdo cómo se... los números, pero rojo y azul no circulan, no lo van a agarrar a los rojos o azules con esta situación, porque le quitan una lana, además de que lo mandan al corralón y le quitan unas horas del día. No es por mala onda, simplemente porque no se fijó una persona, y por ejemplo hoy es 3-4 y les toca también a los otros, entonces si los agarran desprevenidos, pues hay que tener mucho cuidado. Ya son 6 de la mañana con 36 minutos. Y ahora sí es hora, por favor, Gonzalito, de poner la pequeña cápsula de Memoria del Fuego, la 31, por favor. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, realizó una recopilación de textos significativos para la historia de nuestra América. Su título, Memoria del Fuego, publicado por Siglo XXI Editores en 3 volúmenes. Hoy les presentamos un fragmento del volumen 1, Los Nacimientos. Thank you. 1700, Madrid, penumbra de otoño. Nunca pudo vestirse solo, ni leer de corrido, ni pararse por su cuenta. A los 40 años, es un viejito sin herederos, que agoniza rodeado de confesores, exorcistas, cortesanos y embajadores que disputan el trono. Los médicos, vencidos, le han quitado de encima las palomas recién muertas y las entrañas de cordero. Las sanguijuelas ya no cubren su cuerpo. No le dan de beber aguardiente ni el agua de la vida traída de Málaga, porque solo resta esperar la convulsión que lo arrancará del mundo. A la luz de los hachones, un Cristo ensangrentado asiste, desde la cabecera de su cama, a la ceremonia final. El cardenal salpica agua bendita con el hisopo. La alcoba huele a cera, a incienso, a mugre. El viento golpea los postigos del palacio, mal atados con cordeles. Lo llevarán al pudridero de El Escorial, donde lo espera, desde hace años, la urna de mármol que lleva su nombre. Ese era su viaje preferido, pero hace tiempo que no visita su propia tumba ni asoma la nariz a la calle. Está Madrid lleno de baches y basuras y vagabundos armados. Y los soldados, que sobreviven de la sopa boba de los conventos, no se molestan en defender al rey. Las últimas veces que se atrevió a salir, las lavanderas de Manzanares y los muchachos de la calle persiguieron el carruaje y lo acribillaron a insultos y pedradas. Carlos II, rojos los ojos saltones, tiembla y delira. Él es un pedacito de carne amarilla que huye entre las sábanas, mientras huye también el siglo y acaba así la dinastía que hizo la conquista de América. De la mañana con 40 minutos, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y estamos aquí apurados con... Están entrando más llamadas. Por ejemplo, Jesús Martínez pregunta, ¿todavía dan asesoría contra los cobros excesivos de la luz? Felicidades por el programa. Pues el ESME siguen en eso, por supuesto. Pero pues hay que ir a sus oficinas, porque ya aquí no vienen. Ya hace mucho pues que no vienen. Yo aquí les estábamos dando mucha cobertura durante años, y de repente, bueno, pues ojalá que hayan logrado mejorar las condiciones de la resistencia, de los empleados en resistencia. Pero entiendo que sí están dando asesoría contra estos cobros excesivos. Más bien están en la resistencia también para no pagar la luz a la comisión. No sé si aún, disculpe, pero... Y tampoco tengo los datos a la mano. Le sugiero que se dirija directamente o lo investigue el dato de en dónde está el ESME. Yo sé que está en Insurgentes, he pasado muchas veces, pero no tengo el dato exacto de las calles. Una de ellas es Insurgentes. Bueno, disculpe. Elvia Gibón, de Mérida, Yucatán, nos llama desde Valladolid, a 2 horas de distancia de Mérida. Los maestros en su casi totalidad hicieron paro el lunes. ¿Saben las consecuencias o represalias económicas que hay, pero que asumen por la situación que está pasando el magisterio y toda la clase trabajadora? A todos afecta, por supuesto. Los maestros siempre combativos y aguerridos, y también hay padres de familia en apoyo a los profes allá en Valladolid, Yucatán. Gracias por molestarse, Elvia, en informarnos. Es importante para los mexicanos saber por dónde se está llevando a cabo esta resistencia contra la reforma educativa, que dice el señor Nuño, el secretario de Educación, que primero tienen que aprobar la reforma educativa y después se sientan a platicar, pues entonces ya que platican. Bueno, eso es lo que sugiere el señor Nuño, Julio Hernández, en su astillero, le llama al señor puño, el puño, pero blando, no duro, nada más blando. Gloria Albarrán felicita al programa y a todo el equipo, en especial al del campo de la ciudad de Marco, y los miércoles, y de Sergio los jueves. Deseo que se mejore Katy Mariel, qué buena onda, se lo comunicaremos. Todo mi repudio a los dueños del dinero, y pues invita, por último, a cuidar nuestra alimentación y a no ver la televisión. Gracias, Gloria Albarrán. Estas son las llamadas. A ver. Tengo una más, de Adolfo Morales. Escuchando el programa, dice, como cada miércoles y jueves, mi reflexión sobre la constituyente es que debe definir la vida del Distrito Federal. Un comunicador, su tarea fundamental es la de informar y orientar, no la de expresar su sentir personal. Larga vida para la Radio Educación y para el programa del campo y de la ciudad. Bueno, los comunicadores también, pues estamos mareados con esta falta de información. Por más que le he rascado, no he encontrado demasiadas cosas. Y ya viene el domingo, hay que ir a votar. Sobre el asunto de los profesores y la resistencia en contra de la reforma educativa, los docentes emplazan ante la propuesta o la broma que hace Nuño a los maestros de que cuando firmen el acuerdo de la reforma educativa se sentará a dialogar. Bueno, los docentes emplazan al señor Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, a debate público y abierto, a ver si le entra. Siguen en espera los maestros de la respuesta de Peña Nieto para la mesa de negociación. Peña ya también dijo lo mismo: primero acepten y luego hablamos. Los maestros dicen que esta no es una reforma educativa, que es una reforma laboral, pero quieren debatir pública y abiertamente. En esa discusión debe abordarse la pedagogía, la didáctica y el proceso de enseñanza, aseveraron, y dieron a conocer la agenda de movilizaciones para esta semana en todo el país. Van a estar muy movidos los profes. Lo comento porque también hubo ayer un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un pequeño análisis que hacen acerca de la reforma educativa, que dice, el EZ dice, no dice que es reforma laboral, sino es simple y sencillamente un ajuste de personal. Mandaron un comunicado que dice más o menos lo siguiente. El EZLN afirmó que cuando el gobierno se niega a dialogar sobre la reforma educativa con el magisterio y las familias, está reconociendo que no se trata de mejorar la educación, sino de ajustar la nómina, como es el capital, que es como le llama el capital a los despidos. Al final del texto del EZ dice, del cuaderno de apuntes del gato perro, manifestó que el titular de la SEP, Aurelio Nuño, debe dejar de hacer campaña para la presidencia y reconocer ya que la reforma que dice defender ni es reforma ni es educativa, es solo un descarado ajuste de personal. Esa es la opinión del EZLN sobre la reforma educativa y las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, ya son 6:48, prácticamente está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Una llamada más de Álvaro Díaz. Él felicita el programa, saludos a Marco y a Sergio, y exige frecuencia modulada FM para radioeducación ya. Álvaro Díaz, gracias. Gracias a todas las personas que han participado, a los que participan para invitar a algo, para aclarar posiciones, para responder algunas cuestiones que aquí hemos hecho. Muchas gracias a todos. Esto, gracias a esto, es posible este programa. Por ahí, Gonzalito, tenemos otra cápsula que dice 1492, será, ahí en el sí. Es bien cortita, es bien cortitita. Vamos a escucharles. ¿Se acuerda usted? 1492 es la fecha horrible en la que los españoles se perdieron buscando la India, llegaron a América. Y esto es la reflexión de Eduardo Galeano sobre esta fecha. Por favor. Ciudad de México. Fray Toribio de Motolinía camina, descalzo, cerro arriba. Va cargando una pesada bolsa a la espalda. Motolinía llaman, en letanía del lugar, al que es pobre o afligido, y él viste todavía el hábito remendado y haraposo que le dio nombre hace años, cuando llegó caminando, descalzo como ahora, desde el puerto de Veracruz. Se detiene en lo alto de la ladera. A sus pies se extiende la inmensa laguna y en ella resplandece la Ciudad de México. Motolinía se pasa la mano por la frente, respira hondo y clava en tierra, una tras otra, 10 cruces toscas, ramas atadas con cordel, y mientras las clava, las va ofreciendo. Esta, Dios mío, por las pestes que aquí no se conocían y con tantos años se ceban en los naturales. Esta por la guerra y esta por el hambre, que tantos indios han matado como gotas hay en la mar y granos en la arena. Esta por los recaudadores de tributos, zánganos que comen la miel de los indios. Y esta por los tributos, que para cumplir con ellos han de vender los indios sus hijos y sus tierras. Esta por las minas de oro, que tanto hieden a muerto que a una legua no se puede pasar. Esta por la gran Ciudad de México, alzada sobre las ruinas de Tenochtitlán, y por los que a cuestas trajeron vigas y piedras para construirla, cantando y gritando noche y día, hasta morir extenuados o aplastados por los derrumbamientos. Esta por los esclavos, que desde todas las comarcas han sido arrastrados hacia esta ciudad, como manadas de bestias, marcados en el rostro. Y esta por los que caen en los caminos llevando las grandes cargas de mantenimientos a las minas. Y esta, Señor, por los continuos conflictos y escaramuzas de nosotros, los españoles, que siempre terminan en suplicio y matanza de indios. Hincado ante las cruces, Motolinía ruega: perdónalos, Dios, te suplico que los perdones. De sobra sé que continúan adorando a sus ídolos sanguinarios, y que si antes tenían 100 dioses, contigo tienen 101. Ellos no saben distinguir la hostia de un grano de maíz, pero si merecen el castigo de tu mano dura, también merecen la piedad de tu generoso corazón. Después, Motolinía se persigna, se sacude el hábito y emprende, cuesta abajo, el regreso. Poco antes del Ave María, llega al convento. A solas en su celda, se tiende en la estera y lentamente come una tortilla. En 1537, un año después, En Roma, el Papa dice que los indios son como nosotros. El Papa Pablo III estampa su nombre en el sello de plomo que luce las efigies de San Pedro y San Pablo y lo ata al pergamino. Una nueva bula sale del Vaticano. Se llama Sublimis Deus y descubre que los indios son seres humanos, dotados de alma y razón. Bueno, pues no fue la cápsula que yo había programado, es que ahí, como lo estamos haciendo vía la computadora, hay que subir lo que quiere uno programar para el día y irlo ajustando a los tiempos que hay. No llega invitado, pues entonces se ajusta, y tenía yo esta preparada por si acaso, a ver, para recibir a alguien, pero no llegó nadie, pero llegó Motolinía, ¿verdad? Llegó Motolinía, y en 1492, que fue la, pues cuando, según le dicen, el descubrimiento de América, pues vamos a escuchar, es una cápsula muy cortita de cómo Galeano define 1492. ¿De qué fue el descubrimiento? ¿Qué descubrimos nosotros aquí en América? Bueno, me apunto que fue hace más de 500 años. Pero vamos a escucharles muy cortito, por favor, Gonzalo. Del descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Era la que habíamos programado, pero la de Motolinía cayó muy a cuento, según nos dice Consuelo González. Dice, oyendo a Motolinía, es para que actuemos ya, es la misma ciudad y salgamos, ella sugiere, a votar el domingo, reflexionemos y actuemos. Gracias por la cápsula de Motolinía. Bueno, fue un error, pero afortunado. Gracias, Gonzalo y Juan Antonio. Y Francisco Pérez, no tengo el teléfono de Lesmé, hace rato ya que no viene, y de repente pues ya mi agenda ya tienen tanto tiempo que no vienen, que ya es nueva, entonces no la tengo a la mano. Pues ya son 6 de la mañana con 57 minutos, iba ya a poner más música, pero es muy poquito el tiempo que nos queda. Entonces, bueno, nos vamos a despedir con la primera, por favor. Música, es muy cortita, es un cachitito del danzón Juárez. Pues este fue su programa del campo y de la, ciudad, del campo y de la ciudad. Nos despedimos con este danzón Juárez del disco Canto Callejero de Oaxaca. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos Juan Antonio Vázquez, tuvimos bastantes llamadas, y en la producción y conducción los miércoles del campo de la ciudad, Marco Díaz León. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante, inclanesia intonatio, y también decimos no a los ojetes, amo quinequis es ínclico colistli, ah, quema tonacayo, preferimos el maíz nuestro, sagrado. Pablo Recio.